cuerpo muy sensual, es buena para bailar, la gente no la deja de admirar. La quebradora tiene un cuerpo muy sensual, la quebradora es buena para bailar, la quebradora la banda le gusta más, la quebradora no la dejan de admirar. La gente no la deja de admirar. La quebradora es buena para bailar. La quebradora la banda le gusta más. La quebradora tiene un cuerpo muy sensual. La quebradora no la dejan de admirar. Con ritmo y sabor para Guadalajara, Jalisco. Se va, la quebradora en Guadalajara está.